Buenas tardes, este es un gusto. Amigos radioescuchas, no me interrumpas. Otra vez, por favor, ¿quién iba a empezar? Perdón, a ver, no. Le cedo por edad. Gracias, gracias. Buenas tardes, es un lujo para nosotros, un gusto tener hoy con nosotros, cerrando esta serie de programas sobre la revolución, al licenciado Otto Granado Roldán. Licenciado, bienvenido. Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos. Es obvio que el licenciado no necesita presentación, Toño, pero si tú quieres recordarle a quienes nos escuchan fuera de México. Mejor no, así déjenlo. ¿Así? No, gracias. Bueno, así lo dejamos, pues. Otto a secas, Otto. Nada más, sí. Licenciado, muchísimas gracias por aceptar esta intervención aquí en este programa. Ya no es respeto, de verdad que se requiere de valentía. Uh-huh. Por parte de nosotros. Lo sabía. Bueno, y obviamente el tema, ya para cerrar lo que había propuesto Javier en la víspera, era precisamente hablar sobre la revolución. Tanto que se ha hablado sobre la revolución desde el ámbito, pues, ¿qué será? El histórico, el académico, el político. De todos lados. Pero la pregunta. El popular con los corridos. Ah, claro, sí. Pero la pregunta de todo el tiempo es: bueno, ¿y efectivamente la revolución funcionó como se supone debió de haber? Haberlo hecho. Si primero nos ilustra y nos dice qué carambas tenemos que entender por revolución. No, bueno, yo lo que diría que son, digamos que son varias cosas ya en este momento. Yo creo que hablar de revolución en esta época, o por lo menos de referirnos a la revolución de 1910, yo francamente creo que es un anacronismo. Si para muchos, digamos, particularmente en el lado político y en el discurso oficial, sigue siendo una metáfora a incluir en los discursos y todo lo demás, pero como movimiento social y por supuesto como movimiento político, yo creo que hace ya bastantes años que no existe en la práctica, ¿no? Ahora, a lo que algunos de ustedes decían, ¿funcionó o no funcionó? Yo creo que desde el punto de vista estrictamente político sí funcionó. Es decir, al final del día, lo que la revolución se propuso fue crear propiamente un Estado nacional y un régimen político razonablemente estable, pacificar al país, mantener más o menos una cierta cohesión territorial, y en ese sentido yo creo que lo logró, particularmente diría yo con la creación de instituciones, una presidencia de la República fuerte, un partido dominante, un partido hegemónico, que fueron, creo yo, las dos principales aportaciones, al menos, de toda la etapa que va del final de la fase armada de la revolución y hasta más o menos finales de los años 60. Yo creo que en ese sentido me parece que hay una valoración positiva. Desde el punto de vista social y económico, en términos de haber logrado mayor equidad, pues es obvio que no. Es decir, México sigue siendo un país tremendamente desigual, con una pésima distribución del ingreso, de suerte que ese objetivo, que es el objetivo social, pues francamente no se logró, se quedó pendiente hasta la fecha. Y no va a haber otra, es decir, ya no hay posibilidad de que este postulado revolucionario se cumpla en cuanto a la igualdad, digamos, de problemas de oportunidades. Por lo menos no en el corto plazo, porque el mundo ya cambió radicalmente y porque para que pudiésemos lograr, como por ejemplo, que Chiapas alcanzara, que el ingreso per cápita de Chiapas alcanzara el ingreso per cápita de Nuevo León, por ejemplo, tardaríamos con un buen crecimiento económico 60 años. O sea, haría falta un buen crecimiento económico de Chiapas y asumiendo que el de Nuevo León se quedara en cero, estancado los próximos 50 años. Pues ahí estamos fritos, porque bueno, estamos totalmente fritos. Exactamente, ¿sabes? Y vaya que sí. Parecía entonces que la cuestión de la revolución está dividida en dos partes, y yo creo que es el caso patético de México. Por un lado es precisamente las aportaciones de la revolución para la creación de las instituciones, seguro social, la creación, etcétera, de un Estado generador de instituciones, y otra el aspecto folcloroide. Uh-huh. El por lo que veo y por lo que entiendo, el que todo el mundo conoce. Los sombreritos, los bigotitos, la banderita, es decir, ahora sí que la folclorización de la revolución, uh-huh, que la trivializa por completo y nos deja ahora sí que con héroes de cartón. Una fiestecita nada más que sirve como pretexto para ir a chupar con los guays y que no nos refleja nada a los mexicanos. A diferencia de otros países, por ejemplo, nada más hablemos de Estados Unidos, en el cual tienen en el cerebro ese ser americano, I'm American, the American, uh-huh, way of life y todo ese tipo de cuestiones. Uh-huh. ¿Qué nos pasó en el camino? ¿Por qué diablos la revolución no permeó en la conciencia del mexicano? En el colectivo. Ay, ¿te fijas? A ver, no, yo diría que sí permeó, por lo menos algunos valores que la revolución inculcó sí permearon. ¿Pero cuáles? Por ejemplo, el laicismo. Aunque no es propiamente una herencia de la revolución, sí fue tras, porque venía desde el siglo XIX, desde la reforma liberal, la popularización del sentimiento o de la noción del laicismo la hizo la revolución con la creación de un sistema de educación pública que no existía en el siglo XIX. Es decir, cuando la Secretaría de Educación Pública se crea y empieza el Estado mexicano a ofrecer educación pública gratuita, tal, es, digamos, en ese momento cuando la revolución se propone sustituir a la fuerza ideológica dominante, que era la Iglesia Católica, y decir, vamos a crear una sociedad nueva, un hombre nuevo, del cual una de los ingredientes será, por ejemplo, el laicismo. Yo creo que eso, digamos, sí arraigó. Las encuestas recientes, por ejemplo, muestran, digamos, una paradoja clara en ese sentido. La población mexicana se declara católica, practicante, tal, pero cuando se le pregunta si le gustaría ver a la Iglesia o a los curas metidos en política, la opinión es radicalmente negativa. O sea, ese es lo que yo, digamos, identifico como un valor, ahí sí, heredado o producto de la propia revolución. Y luego, claro, otras cosas más que están en el imaginario colectivo que no son tanto de la revolución, sino un poco de nuestra propia identidad, que es esa noción así medio confusa de qué es ser mexicano, ¿no? Ese es el punto. Sí, cuando uno le pregunta a la gente, bueno, ¿usted siente mexicano? Sí, me siento mexicano. ¿Por qué siente mexicano? No, pues, tequila. Porque mi identidad, porque pues me gusta aquí. Mi bandera mexicana. Mi bandera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo yo que hay una identidad un poco confusa en esa elección. Que, por cierto, diría yo también que no es tan grave la situación. No es tan grave, y en otros países es un poco parecida, ¿no? Quizás en países mucho más desarrollados, más sofisticados que nosotros. Ahí, cuando uno le pregunta a los franceses, por ejemplo, que ser francés, bueno, ellos asumen que son, entre otras cosas, creadores del mundo nuevo que vivimos. Del mundo nuevo y de buena parte de la civilización occidental, ¿no? Y en parte tienen algo de razón también. A partir de la Revolución Francesa. Le quitan a los griegos el mérito, bueno. Claro. Y, o a los atenienses, ¿no? ¿Eran de ahí mismo? ¿Eran primos? Eran vecinos, okay. Sí, creo, vamos a decirlo, por así decirlo. Pero yo insisto, a lo mejor yo estoy mal, porque efectivamente yo lo único que percibo que el pueblo, el grueso de la gente, o sea, la banda, vamos, identifican a la revolución ya simple y sencillamente ya como una fiesta, a veces hasta incluso local. Así es. Y que es promovida en demasía por los propios gobiernos, precisamente con la intención de que no llegue más allá de ser una fiestecita. Claro, no, yo creo que en la actualidad hay una escasísima conciencia de lo que fue. Yo creo que es un asunto ya reducido un poco a los círculos académicos y en alguna medida a los círculos políticos, pero no pasa de ahí, digamos. Ya quedó como una anécdota, digamos. Ya quedó como una anécdota, como un capítulo en los libros de texto, ¿no? Pero ya no está vigente, viva, porque usted decía hace rato que ahí por los 70s era así como que el discurso oficial, ¿no? Por supuesto, pero yo estoy acordando de a principios de los 70 o a fines de los 60 salió un libro en Estados Unidos, o más bien un libro de un historiador norteamericano especializado en México que se llamaba Stanley Ross, y entonces publicó un librito en la colección aquella de CEP 70s que había a principios de los 70, así se llamaba, que se llamaba así: ¿Ha muerto la Revolución Mexicana? O sea, que es un debate que tenemos desde entonces prácticamente. Casi desde que estaba la revolución en su apogeo. Y casi, en cuanto nació rápidamente, empezó. Ya estaba tirando la patita ahí, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, de hecho hubo, dentro de lo que es el periodo de la revolución, hubo tres revoluciones. Hubo muchas revoluciones. Hubo pedacitos así en las cuales. La revolución de Villa no es la misma de Zapata, por ejemplo. O como dice Luis Medina, ¿no? La revolución fue una, pero los revolucionarios fueron una bola, un montonal. Jodal, ¿no? Sí. En ese sentido, pues no habría una sola identidad, una sola ideología, no podríamos hablar pues entonces de que claro tuviera un objetivo común. No, yo creo que hubo varias ideologías, y una cosa es el zapatismo y otra cosa fue el carrancismo, una cosa fueron, digamos, los ejércitos del sur, y otra muy distinta, la facción sonorense de de los generales, etcétera, etcétera, ¿no? Que al final de cuentas fue la predominante, ¿no? Que, la sonorense. Claro, claro, y que tenía una intención bastante coherente en términos del pensamiento liberal del siglo XIX, de decir, bueno, vamos a crear un Estado, un país, una sociedad como muy clase mediera, digamos, muy liberal, muy donde fuera el individuo la base de la pirámide social, etcétera, etcétera. Un poco esta lógica con la que se crearon los Estados Unidos. Uh-huh. En cambio, uh-huh, la visión zapatista o la visión del sur, pues era muy distinta. Tierra para los jodidos. No, pero además de tierra, no tanto tierra en el sentido empresarial o comunidad económica, que es lo que sí pensaban los agricultores de clase media alta en el norte, sino como un espacio de vida. Subsistencia, prácticamente. No solamente subsistencia, sí, claro, uh-huh, por supuesto, pero mi espacio vital. O sea, yo soy de aquí, este es mi espacio cultural, antropológico, económico, por supuesto, aquí están enterrados mis muertos, aquí vivo yo. Es decir, una noción bastante más psicológica, diría yo, de relación con la tierra. Y esa era una visión distinta radicalmente de lo que podrían haber pensado los agricultores del norte. Sí, para los del sur era su esencia y para nosotros era su negocio, por decirlo así, puntos extremos. Sí, sin decir negocio en el sentido peyorativo. Claro, sí. Sino decir negocio a partir del cual crear un medio de vivir. Una economía, o lo que se entendiera en ese momento por una economía de mercado. Sí. ¿No? Y esa es la razón por la cual, una vez que ya, vamos, termina la revolución y luego después ya empieza la construcción de las instituciones, de pronto las élites que se volvieron en aquellos tiempos ahora sí que los mandones, de pronto, ay, ¿y ahora qué es ser mexicano? ¿Ahora qué es qué tipo de patria es la que va a crear la revolución? Y es cuando se ponen a buscar precisamente pues el arraigo cultural, dónde quedó el asunto del mestizaje, ese tipo de cuestiones. O sea, a partir de entonces se empezó a crear una ficción en el sentido de esa de ser mexicano. Ajá. No, yo no diría que una ficción, en todo caso una abstracción. Bueno, una abstracción en la cual cada quien tiene una definición, un concepto, una interpretación de lo que es ser mexicano, ¿no? Que ese, por cierto, quizás es un segundo valor o una segunda herencia de la revolución, un fuerte nacionalismo, ¿no? ¿Por qué? Porque también el régimen revolucionario lo que quería era crear un cemento que cohesionara a una sociedad, digamos, naciente o a una... un régimen político diferente, y entonces el nacionalismo se convirtió un poco en el cemento de esa nueva sociedad. Y en ese sentido, cuando uno, volvemos un poco a lo que comentábamos hace un segundo, cuando uno se plantea qué es ser mexicano, bueno, pues uno tiene 20,000 definiciones, ¿no? ¿Qué es ser mexicano? Bueno, pues soy puro mexicano, se queda en la cancioncita, ¿no? México no hay dos, ajá, y toda esta historia, ¿no? Esto del nacionalismo, yo creo que de los últimos que manejaron tal concepto a nivel presidencia de la República debió ser Miguel de la Madrid, ¿no? Cuando su nacionalismo revolucionario. Exactamente. Y creo que hasta ahí llegó el asunto. Exactamente. Hasta ahí llegó. Y fue muy al principio. Uh-huh. Porque ni siquiera fue durante todo el sexenio. Así es. Pues sí, yo creo que... Además, acuérdense de una cosa. Todavía entre el inicio del gobierno de la Madrid, que es en 1982, y la entrada de México al GATT, al Acuerdo General de Naciones Unidas y Comercio, pasaron 3 o 4 años. México entró en 86 formalmente. Bueno, en estos años, digamos 83, 84 y 85 todavía, hubo un debate, quizá de los últimos, muy impresionante, en términos de si a México le convenía o no entrar a un Acuerdo General de Libre Comercio o de carácter comercial. Y la razón fundamental era, al final del día, El muy fuerte nacionalismo económico que seguimos teniendo. Entonces un bando decía, bueno, no podemos entrar a un acuerdo de esa naturaleza porque es perder soberanía, vamos a perder soberanía para imponer aranceles, para regular las exportaciones, para regular las importaciones, tal, tal, tal. ¿Por qué? Porque es entrar a un marco de reglas del juego que los países tienen que seguir. ¿Y cuál era al final del día un poco el racional psicológico? Pues un nacionalismo económico. Además de otras argumentaciones, ¿no? Pero yo creo que, insisto, sí me parece que el concepto mismo como política entró en franca franco desuso a mediados de los 80. Correcto. Bueno, estamos platicando con el licenciado Otto Granados Roldán sobre este asunto de la Revolución Mexicana. Nada más que ni modo, tenemos que ir a un corte y regresamos. Esto se llama Ya no hay respeto. Estamos de regreso aquí en Ya no hay respeto y estamos platicando con el licenciado Otto Granados Roldán con respecto a la Revolución Mexicana, concluyendo con este, con esta semanita que nos hemos echado sobre este escabroso tema. Este nacionalismo tiene que ver, lo que usted mencionaba ahorita, el GATT y todo este rollo, con que todavía resabios de aquellos polvos, o polvos de aquellos lodos. Polvos de aquellos lodos, Octavio. Polvos de aquellos lodos, Octavio. esta negativa de muchos sectores a que se permita la apertura de las industrias estratégicas para que entre la iniciativa privada. ¿Tendrá que ver todavía esto? Claro que tiene que ver. Claro que tiene. Bueno, a ver, yo diría, matizaría la respuesta. Claro que tiene que ver en el sentido de que cuando las encuestas revelan que al mexicano común no le gustaría eso, en el fondo lo que está haciendo, la argumentación que hace, es de carácter psicológico, es muy nacionalista, ¿no? Yo creo que ese es un, digamos, un pretexto poco racional. Ahora, en otro sentido, ¿cómo interpretar esa negativa? Bueno, pues en el sentido de que al final del día algunas de estas industrias estratégicas, como el caso particularmente del petróleo y el caso de la energía eléctrica, pues una apertura o una privatización de esos sectores lo que haría es romper una endemoniada cadena de intereses que existen en torno a los dos sectores, es la verdad. Los sindicales, vean ustedes el contrato, sí. Por ejemplo, no, el contrato laboral de la... De hecho, son los dueños de Pemex, de la Comisión sindicato. Federal de Electricidad, con su sindicato. Es decir, en condiciones francamente leoninas para la empresa, y al final del día para uno. Claro. Porque los costos como de la... consumidor. Claro, al final del día sigue siendo demasiado caro la energía eléctrica. De hecho, pero además los sindicatos tal cual están ahora también son herencias de la revolución, o por lo menos de los que usufructuaron la revolución. Por supuesto, por supuesto. Claro. Por supuesto. Y entonces son los que tomaron, digamos, por asalto los líderes sindicales, estas instituciones, y se las apropiaron. Hablo también de la minería incluso, ¿no? Claro. Que ha sido como dice la Biblia, de generación en generación. ¿Recuerdan ustedes un episodio que tuvimos revelador de eso aquí en Aguascalientes, por ahí de los años, como por 1994 aproximadamente, 93-94, cuando se inauguró Cinemark, en los cines estos, allá en Expo Plaza? Y recuerden ustedes que hubo una amenaza por parte de la Federación de Trabajadores de Aguascalientes, entonces dirigida, me parece, por Jorge Rodríguez León, en donde dijeron él y por instrucciones de Fidel Velázquez en aquella época, que se opondrían a la llegada de una inversión extranjera en materia de distribución de exhibición cinematográfica, porque esto iba a venir a afectar al sindicato oficial de cinematografistas, que era el sindicato, el STPC, Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica, o algo así se llama. Y esta empresa Cinemark contrataba con otro sindicato. Entonces, digamos, ese pequeño episodio anecdótico ya a estas alturas, lo que hizo fue mostrar en efecto cómo los sindicatos estaban enquistados en un montón de sectores, ¿sí? Gracias precisamente a que el Estado les había permitido ese enquistamiento. ¿Sí? Y el mismo que seguimos teniendo en la Comisión Federal de Electricidad, en Pemex, en el CENTE mismo. Sí. Yo diría que sigue habiendo, lamentablemente, no sé, media docena de sindicatos aún fuertes con esas características México, que al final del día revolucionarias hacen, claro, bueno, también a ellos ya se les olvidó. Más bien, este es el negocio de la... Así es. Es un negocio, herencia de la... Digamos que es la revolución como negocio. Exactamente, exactamente. Hay que verlos. Ay, no, y de hecho, ahorita mismo lo estamos viendo. No, termina el tema. Termina, pues, vamos. Habría que, pues, entonces, previo al ingreso de la inversión privada, o si ni siquiera eso se llegara, si se sanearan los sindicatos, ¿usted cree, licenciado, que pudieran ser más eficientes estas empresas nuestras que tanto presumimos y cada discurso decimos? Pues sin duda, porque por ejemplo... Que nos pongan a chambear. Digamos que conozco un poquito más en detalle el caso de la CFE. En el caso de la CFE sí hay una correlación clara entre los costos que implica el contrato colectivo de trabajo para la empresa y los precios de la energía a la que se vende, la energía que consumimos en los distintos sectores, o sea, el industrial, el empresarial, tal, tal, tal. Sí la hay. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que es una que ese costo laboral al final del día lo estamos pagando todos, por lo tanto, una modificación del contrato colectivo de trabajo que teóricamente, nos impactaría. Teóricamente debiera tener un efecto positivo sobre el consumidor final. Porque, por ejemplo, quienes trabajan en Comisión Federal, tengo entendido... que no pagan la luz, por ejemplo, y de alguna manera nosotros estamos subsidiando. No tienen derecho de preferencia para los hijos, por ejemplo. O sea, si yo me voy a jubilar o hay una plaza disponible, yo tengo un derecho de preferencia para que entre un hijo de un trabajador. O sea, se mafió el asunto. Etcétera, etcétera, claro. Pemex también está así. Vicente también está así. Estamos fritos. No te va a dar horas de divierto, Toño. Me vale gorro. Y es que eso es un debate que ahorita, bueno, no un debate ya. Eso es algo que ya nos alcanzó a estas alturas. No olvidemos el asunto de la ley, de la modificación a la ley del ISSSTE, que fue una maquilladita nada más para tapar el problema de fondo. Es decir, esos hijos de la revolución, hablemos de los sindicatos, ocuparon tanto espacio en la maquinaria económica de México que ahora nos están chupando la lana, que quiero aclarar, y ahora nos están dejando desfalcados a todos los mexicanos. Nada más, la única diferencia radica en que ahora se sabe. Tantos es que años. Al final del día, veámoslo así un poco en perspectiva, cuando se produce la alternancia electoral en la presidencia de la República en el año 2000, muchos pensaron que ese cambio iba a producir un cambio mucho más profundo de régimen estructural, no solamente del partido que ocupaba la presidencia, sino más estructural en efecto. Y si uno pasa revista hoy, en 2007, más o menos seguimos teniendo las mismas instituciones. Somos comodinos. Las mismas prácticas de antes del 2000 y de antes del 1990, tal. Como estas que estamos hablando, el caso de los sindicatos. Aquí en Aguas, ahorita que dice Toño, maneja esto del CENTE, bueno, estamos hablando de él. Ocurre lo mismo, pienso que los programas, yo sigo ahí en el área educativa trabajando. Ay, cuádrate. Pobrecitos niños. Y entonces, echando a perder niños. Y me doy cuenta que los programas son los mismos que en su administración se instauraron. O sea, quizás se les ha dado algún impulso, no lo dudo, pero yo básicamente... Yo sí lo dudo. Toñito Zapata lo duda. Javier García, no tiene que decir que no. No es cierto. Pero básicamente son los mismos que su administración creó, hablo desde APROVE, etcétera, ¿no? Todo el proyecto, en general, el proyecto educativo creado en la administración de Otto Granados es el modelo vigente. Es decir, por un lado, o nos da flojera a los mexicanos, a los de Aguascalientes, renovar, innovar, crear, pensar, o funcionó, o las dos cosas. Es casuístico el asunto. A ver, yo lo que diría es que en el caso particular de la educación, el gran problema que tenemos es una franca parálisis por razones sindicales. Esa es la, digamos, eso es lo que ha inhibido en cierto sentido, lo que hay es un secuestro de la educación por parte del CENTE, ¿sí? Y eso, lógicamente, ha ido creciendo como la humedad, ha ido permeando en todo el sistema educativo nacional, no solamente el caso de Aguascalientes, en el caso de todo el sistema educativo nacional, y ha inhibido, en efecto, la innovación, la creatividad. ¿Por qué? Porque la mayoría de las Secretarías de Educación Pública de los estados, incluida la Secretaría de Educación Pública Federal, están mucho más dedicadas, casi exclusivamente, a hacer un trabajo administrativo, ¿sí? En favor del CENTE, porque es el CENTE que está, y en algunos casos el que domina algunas secretarías de educación estatales. Por fortuna, hasta donde yo percibo, no es el caso de aquí, por lo menos formalmente. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Que si uno le busca por cualquier lado, no ha habido margen a la innovación y a la creatividad, entre otras muchas cosas. ¿Por qué? Porque está secuestrada la secretaría o las secretarías de educación, como el caso que acabo de mencionar. porque el 95-96% del gasto educativo total se va a gasto corriente, entonces el margen presupuestal para la innovación pues es chiquitito o casi casi nulo, de 2-4%, o sea, eso es nada. Y tercero, porque sencillamente a los distintos gobiernos les resulta mucho más práctico, mucho más pacífico llevar la fiesta tranquila con el CERN. Entonces, si todas estas innovaciones implican cambiar o sacudir el statu quo y los intereses creados, pues mejor no las hagamos. Es como si decir, no le chifles a las hormigas, claro, porque entonces sería claro, abrir la caja de Pandora. Entonces tienes muchos hormigueros que te van carcomiendo los cimientos de este país, ¿no? Claro. Y no te dejan edificar. Bueno, estamos platicando con el licenciado Otto Granados Roldán sobre este asunto de la Revolución Mexicana. Nada más que ni modo, tenemos que ir a un corte y regresamos. Esto se llama Ya No Hay Respeto. Estamos de regreso aquí en Ya No Hay Respeto. Estamos platicando con el licenciado Otto Granados Roldán. Y bueno, pues ahora sí que estamos hablando de uno de los hijitos malditos de la revolución, que vendría a ser el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Hijo de mi vida. Por ejemplo, es cuando nosotros hablamos del CENTE, a veces olvidamos que no es solamente un sindicato, ni es solamente una mafia sindical. Es también una elaboración ideológica. Y, por ejemplo, tú dices que tenebroso. Tú dices cambiar ciertos planes, tal, tal, tal. Vamos a poner un ejemplo, el caso de los planes de las escuelas normales, o de las normales rurales, por ejemplo, las distintas que hay en la... Es una bronca eso. El Meche y el Quinto está en Sonora, la Cañada Honda, etcétera, etcétera. Ciudad por, de Man. Claro, ¿por qué no cambian? Pues no cambian porque ese era, o sigue siendo, el semillero ideológico de los maestros... del CENTE. Es un poco como el CENTE piensa, el decir, bueno, vamos aquí a formar maestros, ustedes deben ser, deben asumir este discurso del apostolado de la educación y toda esta historia que nos hemos ido creyendo a lo largo de los años. Que no es cierto, años, además. Lo creen, eso es lo más increíble. No es cierto, ¿no? No. Pero eso hace que entonces un maestro sienta que su comunidad natural de desarrollo, de defensa y de protección es su sindicato. Su búnker. Sí. Y entonces asume el sindicato, digamos, como su casa. Todos somos seres en comunidad, todos vivimos en comunidad. La comunidad familiar, la comunidad social o... Hasta la cibernética. La comunidad laboral, la comunidad cibernética. Entonces, los maestros, cuando salen de las normales, sienten que su espacio, su casa natural, es el sindicato. Y asumen una relación simbiótica, en donde, al estar dentro de la comunidad, uno acepta todas las cosas. A mí me resulta verdaderamente paradójico como no hay un solo maestro que yo recuerde públicamente en Aguascalientes, por ejemplo, que haya denunciado el escandaloso tren de vida de la maestra Gordillo. ¡Uy, Chucky! Y el financiamiento. No la invoques. Y el financiamiento de donde eso sale. Ah, nadie. Digo, todo lo comentan Sotoboche y toda esa historia, pero nadie lo dice abiertamente. ¿Por qué razón? Pues porque la ropa les sucia, dan ellos se también, lava, ¿no?, en casa y les da miedo, y cuando tienen represalias del sindicato, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno observa, digamos, esos fenómenos, pues uno se explica por qué la educación mexicana se ha vuelto, como escribía Gilberto Guevara Niebla, una catástrofe silenciosa, ¿no? Sí, así es. Ya olvídate de tus horas, carnal. Sí, eso estoy pensando. Pero es que además es escandaloso, no, también el saqueo. Permíteme. No me falta el respeto. Oh, pues ese es el chiste. Okay. Es escandaloso el saqueo a la economía nacional. Dijimos por ejemplo, ustedes, y hablo de ustedes, los que están ahí sindicalizados, ¿cómo es posible que el mexicano normal, común y corriente, reciba tristes 15 días de aguinaldo? Y ustedes, móndigos desgraciados, no te creas. O sea, la bola recibe 90 mendigos días de salario. Sí, es una... Y con el licenciado Granados nos fue mejor. Todo lo que pasó. No, quiero decir, nos fue mejor. Mejora mucho el nivel de vida, ¿no? Y no nada más eso, sino también todas las prestaciones económicas que tienen todos los sindicalizados de ahí del CENTE. Es escandaloso, increíble. Yo no lo puedo creer. Y es un legado... revolucionario. Sí, es revolucionario. A ver. ¿O se fue construyendo? No, bueno, a ver. Lo que pasa es que el legado, en todo caso, es que los maestros, en efecto, fueron durante todo, yo diría que durante toda la primera mitad y más todavía del siglo XX, fueron los agentes básicos de socialización política. O sea, ¿por qué? Porque entre otras cosas el país no tenía universitarios suficientes, apenas estaban formándose, etcétera. Las vías de comunicación, ¿no? Los maestros eran, digamos, en los años 30, en los años 40, en los años 50 y todo hasta los años 60, los agentes básicos de socialización del país, ¿no? Digamos, esa parte es una herencia clara. Entonces, en ese sentido, el gremio siempre tuvo un lugar de privilegio. Era como el señor cura de la... Claro, no había. No era como el señor cura, era la sustitución del señor cura, en efecto. Lo que los curas fueron en el siglo XIX, los maestros lo fueron en el siglo XX. Entonces eso les merecía, o les hacía merecer un lugar de privilegio en el discurso político, en la relación entre el Estado y los maestros, el Estado y el sindicato. Y toda una serie de poemas, etcétera. Por ahí, ser maestro. Por supuesto. Si volvieran a ser, sería maestro. Exactamente, claro. Pero el mundo cambió. Digo, y México también, mal que bien. Entonces... En un momento como este, yo no... Es decir, yo no digo que deba de dejar de gastarse en educación. Lo que digo es que tenemos que pasar del concepto de gasto al concepto de inversión. Y eso implica o incluye los salarios de los maestros. A mí me parece bien que a los maestros se les pague eficiente, de manera competitiva, siempre y cuando haya... El pero de siempre. Exacto. Siempre y cuando haya una cierta rendición de cuentas y una cierta... un esquema de incentivos por resultados. Es curioso, licenciado. Y en ese sentido, igual podrían estar todavía mejor pagados. Sin que nos den 6 meses de aguinaldo. No. Sí. 6 meses, ¿de acuerdo? Si a mí me dan que a cambio... que México suba del lugar número 30 o 31 en el que estamos en las pruebas internacionales al lugar número 1 o número 2. Ya de perdido el 5. O el 6. Ah, entonces uno dice, aquí que hay un sistema productivo, eficiente. Entonces ahora sí valdría hay la pena. Hay una contraprestación, efecto de parte del maestro. Dos cosas. Exactamente, una contraprestación. Hablaba Toño de los privilegios. Pero fíjate que se da en muchas partes, incluso en el propio ISSSTE, ya ves que se pregona que está tan quebrado y que no sé cuánto, y no sé qué, de pronto, con esta reforma legal, de pronto como que sacaron no sé de dónde un chorro de lana para inyectarle, supuestamente. Pero ahí se dan cosas incluso más curiosas porque, por ejemplo, la gente puede pedir permiso y le paga a alguien que lo sustituya y él se puede ir a su casa a descansar. Digo, está bien, como derecho, a lo mejor yo quiero uno de esos, ¿no? Pero estamos hablando de todas estas, privilegios, otra vez, que van gravitando ahí en los organismos. Yo tengo una amiga que siempre que ponía organismos, ella ponía orgasmos, no sé por qué. En los organismos públicos y que luego pues, nos calan a todos los mexicanos, ¿no? Y nos impiden avanzar. Eso por una parte. Por la otra, el comentario era que en el CENTE, el texto del sindicato y demás, y dale. Ahora con la reforma del ISSSTE, insisto, hubo una serie de reuniones de orientación. Y entonces los trabajadores, los de batalla, me decían a los enviados del sindicato, oye, es que a mí no me conviene. No, pues ni modo, ya saben que así son las cosas, nos mandan. Yo tampoco estoy de acuerdo, pero pues tengo que decirles que sí. ¿Y cómo perdieron tiempo en esas discusiones, hijos de su madre? Pero no solamente... Ay, sí, pues fue tiempo perdido porque no se llegó a nada. Finalmente no iban a consensuarlo, se dice consensuar, sino a convencerlos de que la reforma es buena. No sé cómo la vea usted, licenciado. La verdad es que no la conozco a fondo, la reforma, pero bueno, lo que he leído un poco de especialistas en los temas de pensiones hablan de que no sé si buena o mala, pero es la única reforma posible. Las pensiones actuales eran la única reforma. Ahora, en principio tengo la sensación de que pareciera una reforma adecuada desde el punto de vista técnico. Pero no hay que perder de vista que este es solamente el caso del ISSSTE. O sea, el problema de las pensiones a nivel nacional es mucho más complicado que eso. O sea, lo del ISSSTE resuelve lo del ISSSTE razonablemente el ISSSTE, ese caso. Pero... ¿qué se va a hacer con la del Seguro Social, por ejemplo? Está peor. Que es otra broncota, ¿no? ¿Qué se va a hacer con el problema de las pensiones de las universidades públicas estatales? Como, por ejemplo, el caso de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Está a punto de reventar, yo creo, ¿no? Seguramente. Y así hay muchas en la República. De muchos gobiernos estatales, de muchos gobiernos municipales, de Pemex mismo, etcétera, etcétera. O sea, cuando ya le va uno sumando, entonces el peso del problema nacional de las pensiones, pues es equivalente a prácticamente la mitad del PIB nacional. Entonces, lo del ISSSTE resuelve, insisto, está bien, resuelve una parte, pero solo una parte. Resuelve lo otro. Y no la mayor. Si el día de hoy, digamos, todos los que estuviésemos en nuestra edad de jubilación nos jubilásemos en nuestros distintos trabajos, estos que acabo de mencionar, la universidad, o el gobierno estatal X, o el municipal, o Pemex, o lo que sea, la economía mexicana se colapsa en el acto. Inmediatamente. O sea, es una bomba de tiempo. No hay que, nomás que es un problema que en fin, que le ponemos poca atención porque es un problema, digamos, técnico, complejo de entender. Que nos queda un poco lejos de nuestras entendederas. Nos queda, mundo nos queda más lejos de nuestras entendederas. Y hablar de reservas actuariales y todas estas cosas, en fin, digo, son, no están para tenerlas uno. Pero el tamaño del billete, ese sí. Ahí sí, sí, no nos pega. Bueno, y ahí sí, si hablamos de la mitad o más del PIB nacional, entonces uno quiere decir, ¡ah, caray! Pues sí, la bronca está en que parece ser que el billete del mexicano es en lo último que piensan los hijos de la revolución. Pero bueno, ya que estamos en este show, pues bueno, le vamos a seguir. Pero ni modo, tenemos que ir a un corte y regresamos. Estamos platicando con el licenciado Otto Granados Roldán sobre la revolución y sus hijitos. Ya le dio el giro interesante. Esto se llama Ya no hay respeto. Continuamos aquí en Ya no hay respeto. Ya estamos platicando con el licenciado Otto Granados Roldán sobre los hijitos, los compadres, los adláteres, los amiguitos, los beneficiados, los usufructuarios de la Revolución Mexicana. Y pues bueno, ya de paso que estamos platicando sobre este asunto, pues ahí viene la broncota de las pensiones, de todos esos pendientes económicos que tiene el hijito o la hijita de la Revolución para con la gente que trabajó en ella. Eso sería, es un problema que no está tan lejano. Pienso que el próximo año, con estas reformas a la ley del ISSSTE, un buen número de personas optará por retirarse. Es decir, alguien que está próximo a cumplir su tiempo que marcaba la ley anterior, pues prefiere retirarse ahora con 25 años de servicio que esperarse a trabajar otros 10 para ganar lo mismo. Claro. ¿No? Entonces, se pone que se prevé que el próximo año habrá muchas jubilaciones. Eso va a ser una gran bronca, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues esto pasa otra vez por el sindicato. Claro, eso por una parte, o sea, pero por otra parte, todos esos que se jubilen, pues ¿cuál será su edad biológica promedio? ¿Qué les gusta? 50 y tantos, digamos. O sea, con la esperanza de vida actual, todo ese personal tiene todavía unos 25 años más de vida biológica, y por lo tanto de eso es una parte de vida productiva. O sea, ¿qué van a hacer? ¿Dónde van a trabajar? Etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que yo creo que debiéramos asumir el problema, digamos, con un enfoque nacional, y que consiste en tres cosas muy sencillitas: alargar las edades de jubilación, o sea, prolongar. No hay vuelta de hoja. Claro, no hay vuelta de hoja. Incrementar un poco las aportaciones y modificar, en algunos casos, las cláusulas de los convenios colectivos de trabajo. Si esas tres cosas no se dan, si esas tres condiciones no se dan juntas, entonces no se resuelve el problema. Y las tres tienen importancia. Es decir, cuando uno dice, bueno, la jubilación X o Z, pues sí, pero uno ve, vean ustedes, por ejemplo, las condiciones laborales en el caso de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Alguna vez algún rector me enseñó la lista de prestaciones, llevaba una hoja de estas de nóminas, ¿se acuerdan? Se usaban antes. Uf, eran un chorro de cosas. Sí, la verdad es. Vean ustedes el pliego petitorio, por ejemplo, que el CENTE presenta cada año a la SEP para la negociación anual. Uf, van incluidas 20,000 cosas. Entonces. Ya con 19,500 que le den. Con una estructura así, no hay dinero que alcance. Entonces tienen que darse esas tres condiciones. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, además. Primero, porque me parece que es correcto desde el punto de vista financiero. Segundo, porque si la esperanza de vida promedio del mexicano se ha ido prolongando, pues lo lógico entonces es que la edad laboral también se vaya prolongando. Imaginen ustedes, por ejemplo, en el caso de un maestro, pensemos, que empiezan muy jóvenes, pues digamos 20 años. Ya antes salían de 17, empezaban. Y 28 de servicio. Ponle de 20, Javier. Ponle de 20 más 28 de servicio, 48. O sea, se jubila más chavos que yo de 48 años, de 50 años. Hay gente de 42 años que se jubila ahí en el sindicato de maestros. Entonces tiene todavía una vida útil, una vida productiva bastante larga, ¿sí? Pero el costo de su jubilación gravita sobre el personal en activo. Claro. Uh-huh. volviendo un poco. Y así seguirá siendo, ¿eh? Sí, ¿verdad? Porque la transición demográfica, nosotros estamos en México con lo que llaman una pirámide ya, que ya no es pirámide convencional, sino chata. O sea, angosta en la cúspide, angosta en la base, pero muy ancha en medio. Quiere decir que es una sociedad donde como si se nos hubiera promedio, caído, ¿no? Y se hubiera... como, claro, con edades promedios que andamos ya en 27 años, en el 2010 van a ser de 28, 30, y en el 2050, 2040 vamos a tener una sociedad con edad promedio de unos 40 años. Más viejitos. De personas de 40 años. O sea, imagínense ustedes, en ese momento toda la gente tendrá que seguir trabajando, tiene que tener servicios de salud y bla, bla, bla, bla, bla. Entonces, más vale que nos preparemos desde ahora con decisiones que pueden sonar drásticas, que les van a chocar a los sindicatos, por supuesto, pero no hay de otra. En 2050 tendremos, sí, que, decía, 90 años más o menos, ¿no? Sí, vivimos, pero yo, pero yo que no, es demasiado, ¿no? 80 años, ¿no? Está bien, ¿no? Cuando mucho, Imagínate vivir... Entonces, a ver... Concluye. Bueno, que nos responda la pregunta más inteligente. Ay, bueno, a ver. La tuya. Ay, Dios mío, la torre. La pregunta, regresando un poco al punto de partida, la pregunta sería, ¿es necesaria otra revolución o una revolución de veras? No, en México, yo creo que ya no. Una reingeniería mejor. A ver, sí, el término le va a chocar a algunos. Sí. Pero es cierto, es una reingeniería. Es una reingeniería. Yo creo que, lo que creo es que no hay mucho por inventar. Hay que hacer cosas sensatas, políticas públicas correctas, ya. Chambear en lo que debe ser, claro, cada quien. Claro. Es decir, esto que se decía en estos días pasados, aquí en Aguascalientes, de las prioridades de la agenda legislativa, que decía seguridad, crecimiento económico y educación. Pues sí, la verdad es que ya con esas tres cosas. Es hacer una revolución, y lo digo en el término violento, pues, sino no, de un cambio drástico. No, por supuesto que no es necesario. Además, miren, la verdad es que contra lo que muchos dicen que todo tiempo pasado fue mejor, la verdad es que ahora hay tanta información, tantos instrumentos nuevos, nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, que creo que nos permiten tener mucho más claro cómo hacer las cosas correctas y cómo hacerlas correctamente. Esto que se ha señalado, seguridad, crecimiento económico, educación, tampoco hay mucho que inventar, no hay que descubrir el hilo negro. Lo que hay que hacer es un conjunto de políticas ordenadas que vayan en efecto a, o que incidan en efecto en las variables importantes que de lo que la gente quiere. Aquí el asunto es quién le pone el cacabel al gato, como diría el viejo dicho. Bueno, para empezar, yo creo que los gobiernos tienen una obligación, por supuesto, legal, política y ética, de conducir, de ser un poco la vanguardia de la sociedad, hacer un poco el liderazgo, y por lo tanto me parece que en ese sentido la falta o la necesidad de tener un programa claro de gobierno, de los distintos gobiernos, es el punto de partida, y cumplirlo, claro, con disciplina, con puntualidad. Con todos estos pendientes y esta realidad que estamos viviendo en el país, ¿cómo ve Otto Granados los próximos 10 años para México? No, pues los veo. Es decir, yo lamentablemente creo que estamos en uno de los peores escenarios. O sea, no somos un país rico ni un país exitoso como otros que hay. La última y nos vamos, licenciado, porque usted es una persona muy llena de ocupaciones. Entonces, sí, luego se siente pues un poco, que hay que trabajar ahora. Sí, ya, sí, caray, ya jubílate, ¿no? ¿No, maestro? Como que cuando yo era chico un día fue un cuate a visitar a mi papá y venía de traje y todo lo demás, y entonces ya se fue. Yo le pregunté a mi papá, le dije, oye, ¿quién es este? No, pues un amigo. Así le digo, ¿y en qué trabaja? No, me dijo, no trabaja, él tiene un puesto en el gobierno. No trabaja, es abogado. No, y eso es lo que falta. Así que ahora hay que trabajar. Sí, o sea, ya los otros hijitos de la revolución, ya que más bien ya, sí, hay que poner a trabajar al gobierno, exigir que se ponga a trabajar al gobierno. Rapidísimamente, pues, muchas gracias, ha sido un gusto, sí, un honor, un placer, su presencia con nosotros. Y pues como que luego nos quedan un poco grandes las preguntas, o mejor dicho, las respuestas. O nos quedan temas en el tintero, como dice. El lugar común, sí. El lugar común, y además ya ves las interrupciones que tuvimos. Sí, qué lata. Amigos, por lo menos no importunaron aquí al licenciado, pero como dicen los malos entrevistadores, licenciado, algo que quiera usted agregar. Hijo, es la peor pregunta que un reportero puede hacer. Sí, sí, por eso lo digo, porque no vino Max Cota. No, nada, no, nada especial. Tu conclusión sobre este rollo de la revolución. No, lo que yo digo es que en todo caso, en lo que estamos ahora es en la verdadera urgencia de definir qué México queremos para los próximos 10 años. Pero cada uno de nosotros. Sí, cada uno de nosotros, por supuesto, pero bajo un liderazgo colectivo encabezado por las instituciones públicas. Decía yo hace un momento, estamos en una situación bastante rara, porque no somos un país rico, ni grande, ni poderoso, pero tampoco somos un país pobre, digamos a los niveles de algunos de África. No somos un pobre país. Entonces, estamos como estancados en un país muy clase mediero, un poco mediocre. Como sándwich ahí nada más. Sí, sí, sí. Entonces, por lo tanto, me parece que es una situación, digamos, bastante grave, porque en la medida en que no nos volvamos más competitivos, ambiciosos, que no crezcamos más, que el tamaño del pastel no crezca más, pues entonces los ingresos per cápita de las personas, la distribución del ingreso va a seguir siendo igual de mala que es ahora. Por lo tanto, entonces, creo que estamos, bueno, eso por una parte, y por otra parte estamos en un mundo cada vez más competido. Hay que ver lo que han hecho los asiáticos, sí, o lo que está haciendo Chile, o lo que está haciendo Irlanda, en relativamente poco tiempo. Por tanto, entonces, yo creo que estamos, insisto, en una situación no diré de crisis, porque no es así, sino... ¿De oportunidad? Sino de oportunidad, y al mismo tiempo desafío, de tremendas incertidumbres. Sí, porque en la medida de que todos los hijitos de la revolución no den de sí para transformar, para hacer una reingeniería, estamos jodidos. Claro. Ay, perdón, ya no hay respeto. Nos van a saturar. Licenciado, muchas gracias. Esperamos que antes de terminar el año, yo le leí por ahí un artículo que me gustó mucho y conservo 15 cosas para ser mejor en que hace dos años. 15 cosas para vivir mejor en el 2005. 5, ¿no? Sí. Y me gustaría compartirla con los amigos radioescuchas. Sí, claro que sí, claro. Si tienen usted una oportunidad por ahí, que nos lo leemos, lo comentamos, y a lo mejor nos cachoneamos de cara al nuevo año. ¿Qué le parece? Vale, me gusta la idea. Fabuloso. Esto se llama. Gracias, muchas gracias. Gracias, licenciado. Esto se llamó. Ya no hay respeto.